Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Has tenido alguna novia en Cazorla? En Cazorla, varias. Tuve varias. Me lo temía, ¿eh? Pero en mi primera juventud. Eran novias de 16, 17 años. Ah. Que tan pronto llegaron, se fueron. Es lo que pasa. Porque ahora estás en la segunda juventud, ¿no? Ahora estoy en la segunda juventud, bien, exactamente. Bien. Me ha sorprendido mucho que los oyentes desearan saber qué hace el equipo cuando no está en antena. Yo no les aconsejo que lo pregunten. Pueden llevarse sorpresas, agradables todas, pero sorpresas. Sí, es mejor no saberlo. Hay cosas que es mejor no saber, ¿verdad? Somos humanos, ya, pues, yo qué sé, pues, de todo. Aburrirnos también, porque claro, cuando no estamos aquí, pues nos aburrimos. En fin, hay si nos vieran a veces tirados por las estaciones o los aeropuertos, tiene tan poco glamour ese asunto, tan poco glamour. Un día que acabamos con Enrique Vivas, bueno, yo no, me negué, comiéndose una hamburguesa en un McDonald's en un aeropuerto. Yo dije, ¿esto qué es? Ver a Enrique. Eso es buenísimo. No, Enrique, ya, pero a mí no me gustan las hamburguesas. No es Enrique, es José. Ay, Ramón. Vale, sí, no. Enrique es que anda por ahí, no sé por dónde. Enrique se ha escondido, se ha ido a comer una hamburguesa, que hay un McDonald's aquí también. Ahí está, está en la primera fila. Bueno, Juan Carlos, ¿de qué va el cuento de hoy? Ya está Íñigo pensando, venga, que todavía tenemos que hacer lo del calendario. Es verdad. Venga. El cuento se titula La niña contenta. Y tengo que decir una pequeña cosa, que he cambiado la música solamente por esta vez, ¿vale? He puesto otra música diferente para variar un poco, para que no sea siempre la misma música de fondo. Pero si es muy bonita, ¿por qué lo cambias? Está bien, ¿por qué lo cambias? Bueno, está bien, nos podemos acostumbrar a otra música. Es que no entiendo, si está bien, ¿por qué lo cambias? Pero es una música de Schubert la que he puesto, que también es bonita. Vamos a ver si nos gusta. Pero no pasa nada, es un cuento que se llama La niña contenta. Y creo que debemos estar contentos y celebrar también que la música es nueva. Bien. Se lo dedico a José María Íñigo, el cuento. Adelante. Bueno. Por lo de la niña, claro. Sí. No, por lo de contenta. A ver. Había una vez, en un país muy lejano, una niña de 9 años llamada Gabriela. Gabriela estaba muy contenta todo el día y de esta manera hablaba. Sí, pero un momento, narrador. Sí, dime, pequeña. A ver cómo te lo digo, hay algo raro hoy. Sí, ya sé a lo que te refieres. La música de fondo, ¿verdad? Sí, exacto, es que no es la de siempre y me choca, la verdad. Tienes toda la razón. Yo también lo he notado y me incomoda. ¿Y quién ha decidido cambiar la música? No lo sé, imagino que Juan Carlos. Pues no me parece bien. Hola, niña y narrador, ¿me escucháis? Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, no nos gusta el cambio de música. Pero esta música es fantástica, es de Schubert, es guay. Ya, pero no es la de siempre. Y nosotros estamos habituados a esa música y ahora cambiarla de golpe nos cambia los esquemas. Bueno, pero ¿qué hay de malo en que de vez en cuando se cambien los esquemas? Tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. Es que te acostumbras a una cosa y no, luego... Venga, empezate el cuento de nuevo. Nuevo, por favor, en serio, os lo pido. Vale, sí. Empezamos de nuevo. Venga. Había una vez, en un país muy lejano, una niña de 9 años llamada Gabriela. Gabriela estaba muy contenta. No, yo así no sigo. Con esta música no sigo. No, hombre, yo tampoco. Pero no hay que aferrarse a lo de siempre, a la música de antes, solamente porque pues era la música. Pues yo me niego a seguir siendo la protagonista de un cuento al que le han cambiado la música sin preguntármelo. No me acostumbro. Hombre. No, yo tampoco me acostumbro. Ya no hablo más. Yo tampoco hablo más. Adiós. Bueno, pues diré yo la moraleja. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que no debéis aferraros a lo que la costumbre os ha hecho ver como conveniente. Que debéis valorar los cambios objetivamente sin cerraros en banda a algo nuevo, solamente porque sea distinto a lo anterior. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Dirás este cuento frustrado para Ulises. De todas formas, añado una cosa. Tiene razón José María Íñigo también. Si estaba bien la música de antes, ¿para qué cambiarla? No hay que moverlo. Exacto, hombre. O sea, contradigo mi propia moraleja. Hay un dicho que dice renovarse o morir, hay que cambiar, tal. Y otro que dice, pues si está bien, ¿para qué lo vas a tocar? Claro, yo creo que... son contradictorios. En el fondo, la moraleja es, los cambios hay que valorarlos objetivamente. Si está bien, está bien, pero no porque sea algo nuevo, tiene que ser chulo. Ni porque sea lo de siempre de ser bonito, o sea, valorarlo todo. Pero de todas formas, creo que Íñigo tiene razón y por primera vez voy a contradecir mi propia moraleja. Oye, creo si estaba bien la volver. Música, volveré claro, a la claro. música anterior. La moraleja va a ser, si está bien, ¿para qué cambiarlo? Básicamente, pues si no, no vas a conseguir contar un cuento, porque como los personajes se te revelan, como se me revelen la música todos, anterior... Vale, pues la semana que viene volvemos a la música anterior. Los iberos no se enterraban, todos incinerados, porque la incineración es más antigua que andar pa'lante. Esto no es ninguna modernidad. Y nos parece que lo hemos puesto de moda nosotros. Luego vinieron las religiones, las monoteístas, y fueron ellas las que sobre todo se cargaron esta tradición. Pero lo bueno, lo fetén de toda la vida era incinerarse, no enterrarse. Para los iberos enterrarse era una cochinada. contaminaba las capas freáticas, además. Enterrarse era putrefacción, era como atar al muerto a este mundo, cuando lo que tenía que hacer era alargarse al más allá cuanto antes. Bueno, una cosa sí nos diferencia a los ibéricos de ahora de los iberos de hace 24 o 25 siglos, que los rituales funerarios estaban reservados a la élite, O sea, que ni todos se iban al tanatorio, ni a todos los perfumaban, ni todos tenían derecho no, a banquete. Todos no. Siempre ha habido clases, eso sí. Según la escala social, así se trataba al muerto. No todos podían hacerse tumbas con tres salas, como la de Peal de Becerro. Otros iban a un agujerito en tierra y se acabó. Además, con el ritual funerario que tenían los iberos, pretendían asegurarse una cierta regeneración de la vida, una especie de resurrección más allá. Volver a vivir, porque a nadie, ni a los iberos, les apetecía pensar que esto se acaba y se acabó, punto final. No. Pero claro, solo les interesaba que en el más allá se regeneraran los pudientes, no los iberos mindundis, oye, la plebe. Qué mal. Vale. Craso error, en esto se equivocaron. Porque si uno es muy rico y se muere con la esperanza de resucitar en el más allá, conviene que también resucite a alguien que te haga la cama y te ponga la mesa. Sí, señor. O sea, que era un error tremendo. Mal negocio, si no. Si algún aristócrata ibero se regeneró en el más allá, se llevó un disgusto. ¿Quién cocina? Claro, pues ¿sabes qué te digo? Que se apañen como puedan, y si no, que hubieran socializado los servicios funerarios. Exactamente. ¿Cómo era el rito ibero? El rito funerario comenzaba con la preparación del cadáver. Se lavaba, se peinaba o se cortaba el pelo, que esto todavía no está muy claro, no se sabe si se cortaba el pelo o se los peinaba. Se perfumaba, se envolvía en una telita fina o se le ponía su mejor traje, como ahora. Exactamente como ahora. Igual, sí. Segundo paso, se exponía el cadáver, como ahora, en un velatorio. Allí se reunía la familia, los amiguetes, echaban un rato, contaban chistes de fenicios, pues, lo típico, ¿no? Tercer paso, se trasladaba el cuerpo al crematorio, como ahora, y al parecer en un carro fúnebre. Preparado al efecto, como ahora, solo que el de ahora lleva motor. Mira, precisamente en el ajuar funerario de la cámara sepulcral de Toya había restos de la rueda de un carro que pudo ser el que se usó para el traslado. Estos restos están ahora en el Museo de Jaén. Bien, estamos en el cortejo fúnebre, con las plañideras por delante y los músicos. Y no voy a decir como ahora, porque hace tiempo que no se estila esto de las plañideras, pero vamos, hasta hace tres cuartos de hora aquí había lloronas oficiales en los entierros. Pues hasta ahora yo no noto grandes diferencias, Nieves. No las hay. Terminaba el cortejo y al crematorio, que estaba en la necrópolis, fuera de la población. Y el crematorio era un lugar amplio, aireado, para facilitar la combustión y con sitio para familia y amigos. Y no eran tontos los iberos, todo lo hacían teniendo en cuenta la dirección del viento para que los humos no les pusieran perdido las poblaciones, ¿no? ¿Por qué les gustaba la cremación? Porque se evitaba la descomposición del cuerpo y se purificaba al difunto a través del humo, pues que ascendía al cielo, ¿no? Se llegaba antes al más allá en forma de humo que esperando bajo tierra, así que esto es de cajón. Cuando el cuerpo estaba lo más chamuscado posible, porque una pira funeraria ibera no era un horno, un crematorio de última generación, se apagaban las brasas, se recuperaban los restos que quedaban y se lavaban bien. ¿Sí? O sea, ¿también lavaban los huesos que quedaban sin quemar? Sí. Los iberos eran muy limpios, eran muy aseados ellos. ¿Y qué hacían luego? Pues los lavaban bien, los envolvían en una telita, en otro sudario, los metían en una urna cineraria y los dejaban en la tumba. Los más pudientes, los que tenían cámaras sepulcrales de tres naves, como la de Toya, pues ahí los ponían. Y los menos pudientes se conformaban con unas urnas de orejetas que se llamaban de orejetas por razones obvias, porque se cogían así de las orejetas para levantar las urnas, ¿no? Bueno, pues los más pudientes, ahí tienes la dama de Elche y la dama de Baza. Ese agujero que tienen en la espalda parece demostrar que fueron urnas funerarias. Ahí dentro hubo muertos. Bien, ya tenemos al difunto incinerado en su urna más o menos lujosa. Y esta urna la bajaban a la cámara funeraria. El muerto al hoyo, ¿y qué nos queda? El vivo al bollo, esta vez sí me lo sé. A comer y supongo que también a beber. Esta es otra costumbre que no hemos perdido de los iberos, fíjate. Celebrar lo que sea con cualquier excusa. Efectivamente, claro. Montaban un banquete encima de la tumba. ¿Una merienda? Hombre, eso no lo hacemos ahora, sí, directamente. No, pues en algún sitio todavía, el Día de Muertos, la tradición de los muertos es irte a la tumba y merendar. ¿Pero encima y de la tumba? Encima de la tumba. Caray. Y en gran parte de América se merienda encima de la tumba. Se lleva la comida preferida del muerto y allí echan un ratito, ¿no? Bueno, pues a los iberos ya lo hacían. Echaban una merienda ahí encima, hablarían del muerto, contarían más chistes de fenicios y sobre todo chistes de turdetanos. Los turdetanos eran los iberos, pero que de la zona del Lepe. Ya. Por aquella parte, ¿no? Que supongo que también los tendrían, ¿no? De hace 2.500 ¿Seguro? Años. Seguro, a verlos. Bien. Y luego, cuando se acababa la fiesta, la ceremonia se concluía con la libación. es decir, el vertido ritual del vino sobre la tierra, pues para tener contentos a los dioses. Y rompían los vasos de cerámica con los que habían bebido. Eso que hacen algunos pueblos rusos después de brindar, que dicen Nazdarabia, pegan un trago y ¡fa! Contra el suelo, ¿no? Pues nada. Los iberos lo hacían mucho antes, aquí mismo, en Cazorla. Va a ser verdad que los iberos lo han inventado todo, ¿eh? Sí, todo, todo. Todo. En cuestiones funerarias, todo. Ellos marcaron el paso porque fueron ellos los primeros que establecieron aquí, en la Iberia Vieja, las ceremonias en torno a la muerte. Los pioneros de los servicios funerarios, transporte, tanatorio, servicios de cremación, inhumaciones, venta de urnas, catering, de todo. Antes de ellos, nada. Así que a ver si empezamos a mirar a los iberos con más simpatía, ¿eh? Y no como los peñazos esos que mejor. Nos caían en los exámenes. Es verdad, ya me cae Eran mejor. Gente muy interesante. Nieves con Costrina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.